Alberto, ¿qué sabemos de las Heras? ¿Qué sabemos como rival? ¿Cuántas posibilidades hay de pasar a las semifinales? Y sabemos lo que más o menos se sabe en estos casos. En esta ocasión tuvimos la posibilidad de tener un video de ellos, ¿viste? Bueno, no voy a decir gracias a quién, porque por ahí alguno de ellos se enoja, ¿viste? Pero bueno, conseguí un video de ellos. No es un video excepcional, pero se ve qué estilo de juego tienen. Tienen un estilo de juego muy parecido al nuestro, ¿viste? Es un equipo intenso, es un equipo que presiona, es un equipo que por ahí se puede desordenar un poco cuando no logra salir de la presión si se le ejerce bien sobre ellos, ¿viste? Y bueno, después las individualidades, que sería largo detallártelas todas, pero tengo más o menos claro algunos jugadores porque los conozco, y otros que no conocía porque más o menos vi qué características tienen, y más o menos en qué sistema se desarrollan, ¿viste? Y analizando un poco en base a este video y bueno, lo que conocen por haberlos enfrentado en otras ocasiones, ¿cómo se puede neutralizar entonces en ese sentido el juego de ellos? Mirá, yo no sé si la palabra que cabría sería neutralizarlo, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos una idea de juego y no nos apartamos de ella. Intentamos imponerla, ¿viste? Claro, no todas las veces lo logramos porque somos sensatos y el rival juega también, ¿viste? Nosotros durante la clasificación jugamos 6 partidos, ganamos 3, empatamos 2 y perdimos 1. Y solamente en una oportunidad no pudimos imponer nuestro juego. No jugamos mal. Fue el último partido que perdimos. El equipo no jugó mal, pero no logró imponer ese ritmo de juego que imponemos nosotros, de presión alta, de salida rápida, de triangulaciones laterales con mucho cambio de frente, pero digamos, como amortiguamiento de lo que no pudimos hacer, tenemos nuestros argumentos que, si bien no nos resignamos, no los aceptamos. Sabemos qué es lo que nos pasó, porque nosotros, a partir del, o sea, el cuarto, quinto y sexto partido, tuvimos muchas bajas importantes, ¿viste? El ritmo de juego que tenemos, quizás merecería o deberíamos tener una preparación física de otro calibre, ¿viste? Pero bueno, cuando yo planteé la idea con los muchachos, porque ya los vi, yo los vi jugar un par de partidos antes de tomarlos, ¿viste? Porque les dije que pensaba que quería verlos antes de tomarlos para saber si ¿En yo qué podía ser contaba? útil. Claro. Si yo, no, más que nada, si yo podía ser útil con mi idea de verle el fútbol, ¿viste? Los vi intensos, bastante intensos, y bueno, les planteé lo que yo pensaba, la idea que tenía. A ellos les gustó, es más, están muy contentos con la forma de jugar que tienen. Nosotros podemos ganar por 4 goles con cualquiera de los equipos de la Liga de Lobos, y podemos perder por 4 goles también con cualquiera de los equipos, porque se nos hace cuesta arriba cuando no imponemos el estilo nuestro. Y si imponerlo significa también tener presencia en el marcador, ¿viste? Claro. Vos jugás 50 minutos y tenés la desgracia de no convertir, por más bien que hayas jugado, eso mella la confianza, ¿viste? Trabaja la cabeza. Y a veces nos saca de eje, nos desespera un poco en lo emocional. Así que Son detalles que vamos corrigiendo de a poco porque el sistema de entrenamiento que hemos adoptado no nos permite mucho más correcciones, mucho más veloces correcciones, ¿viste? Vamos corrigiendo, pero lentamente. Pero estamos muy confiados, estamos muy contentos. Hoy vamos a hacer la última práctica. Nosotros practicamos jugando, no sé, ya te lo he explicado, creo, en otra oportunidad. Nosotros tenemos el sintético de Cañuelas 2 veces por semana, martes y jueves. Y bueno, los 2 días buscamos rivales para jugar, que nos planteen variedad de formas, de estilos de juego. ¿Para qué? Para que eso no nos ayude a que no nos sorprenda ningún rival, que plantee lo que plantee y que no nos sorprenda. Bueno, eso lleva mucho tiempo porque hasta que vos vas puliendo todos los detalles, porque una vez que tuvimos los errores en las prácticas de fútbol, tenemos que conversarlos, tenemos que buscar la manera de corregirlos y la próxima corrección de ese error es también jugando, ¿viste? Así que el día intermedio que tenemos es un día que dedicamos a que los que están en menor nivel físico se pongan bien, ¿viste? Es un método que adoptamos, que yo lo estoy desarrollando también, a pesar de que tengo muchos años en el fútbol, traté de desarrollar o de ingeniarme para armar este método de trabajo, en base a las circunstancias, a la infraestructura que tenemos y a la forma que tenemos de poder desarrollar nuestra tarea, ¿viste? Y retomando un poco lo que fue la fase de grupos, entonces podemos decir que el saldo es positivo, no solo desde los resultados, por haber tenido una simple derrota, sino también, bueno, por esto que vos decías, de 6 partidos, 5 se jugaron a su gusto. No, sí, nosotros estamos muy contentos, ¿viste? Estamos muy contentos. Sabemos que tenemos algunos errores que son notorios cuando se nos presentan, se notan mucho. Por ejemplo, nosotros los 2 partidos que empatamos, estuvimos al frente en el marcador los dos y no lo pudimos sostener. Pero claro, para sostenerlos quizás un poco de culpa haya sido mía, un poco o toda, ¿no? Porque muchas veces cuando uno va ganando, viste, hace cambios para cerrar los partidos, esto lo sabrás vos porque sos un hombre de fútbol y mirás mucho fútbol. Y bueno, nosotros no cerramos los partidos, nosotros, o sea, no hacemos cambios para cerrar los partidos, seguimos con algunas pequeñas modificaciones, con algunas precauciones que se toman para no jugar regalado, por supuesto, pero no hacemos. Y bueno, desde que tuvimos las lesiones esas, nosotros los 3 primeros partidos los jugamos completos y después tuvimos 3 lesiones que fueron lesiones musculares que nos tiraron mucho para atrás, ¿viste? Inclusive algún jugador jugó algún partido con una lesión o con lesiones que lo perjudicaban, pero lo necesitábamos y bueno, queríamos clasificar primero. El hecho de no tener un plantel muy grande también nos perjudica, ¿viste? Pero bueno, es lo que tenemos y nosotros nos adaptamos a lo que tenemos y pase lo que pase, el jueves no va a ser culpa de nadie. Sabemos, por ejemplo, que tenemos que luchar a veces contra algunas dificultades con los árbitros, pero bueno, son los árbitros que tenemos, ¿viste? Se equivocan ellos y también nos equivocamos nosotros, o sea, tenemos que saber aceptar el error, así como hemos aprendido a aceptar el error del compañero, así como hemos sembrado el gesto de admirar la virtud que cada uno de nuestros compañeros tiene, más allá del defecto que pueda tener. Todos tenemos defectos y virtudes en el fútbol. Bueno, vamos a tratar de apoyarnos, de admirar la virtud del compañero. Eso es una de las consignas que tenemos. Y lo hemos logrado, estamos muy bien porque el equipo no se va de la cabeza por eso. A veces nos vamos de la cabeza porque el rival en algún momento nos tiende a maltraer, ¿viste? Como pasa en cualquier partido. Pero hemos salido de situaciones difíciles y hemos ganado partidos muy difíciles. Y cuando hemos sido efectivos en el arco rival, hasta hemos goleado, ¿viste? Pero bueno, lo importante es que en todos los partidos tuvimos bastantes oportunidades de gol. Yo te diría que muchas. Pero bueno, también sabemos que ahora los rivales por algo han clasificado todo, ¿no es cierto? Por algo han clasificado por delante de otros. Quiere decir que tendrán otro nivel seguro o tienen otro nivel seguro. Así que habrá que subir ese escalón para estar a la altura de ellos también, ¿viste? Y hablaste de los árbitros y entre otros de los factores que aparece para influir en el resultado y, hasta, y en el caso del resultado del juego, el estado de la cancha y la cancha de por sí. ¿Cómo se llevan con la cancha de Salgado, que es donde va, les va a tocar jugar? No, no hemos tenido problema. Nosotros nos sentimos muy cómodos en nuestra cancha, tiene las dimensiones perfectas para lo que nosotros podemos ejecutar. También tiene un par de dificultades porque el rival muchas veces a la presión alta nos responde tirándonos la pelota encima de la línea de fondo nuestra y hay que bajarla de arriba, ¿viste? Hay que bajar la pelota de cabeza y la precisión no es la misma y nos trae ciertas dificultades. Y después las canchas tienen todas más o menos. Nosotros sufrimos eso. Ese es un tema que lo sufrimos porque entrenamos en el sintético de Cañuelas y bueno, la pelota ahí es siempre redondita, ¿viste? No le podemos, en los entrenamientos, no le podemos echar la culpa de alguna falta de precisión a la cancha. Después, bueno, después en las canchas que nos ha tocado hasta ahora, que ha sido Salgado, Rivadavia y la nuestra, en tanto en Salgado como en Rivadavia hemos tenido algunas dificultades, pero que bueno, las tratamos de cubrir porque esa es nuestra tarea, ¿viste? No nos podemos, la cancha si está fea, está fea para los dos, ¿viste? En el juego nuestro, por ahí se nota más. Si vos no jugás mucho por aire, si vos tratás de tener siempre la pelota por debajo de la línea de la rodilla, o tenerla siempre en el piso, en los movimientos iniciales, sobre todo en las triangulaciones iniciales, antes de las profundizaciones o de los cambios de frente, el estado de la cancha se nota, pero bueno, hay que jugar igual.